Ah, no. Porque no puede. ¡Ay, grande, mira! Escúchame, en vez de votar toma sí, toma no, votemos las diferentes mociones. ¡No! Sí, una sola. No, boludo, ¿sabes qué dijo que no? Igual si perdemos no vayamos, tengo parolas abiertas. No, es lo mismo, aulas abiertas no te valían ni la cursada, ni te pagan a los profesores, ni los parciales. ¡No se pare! ¡Avance!